Entonces, lo que tenemos que buscar entre todas y todos es construir un futuro en el trabajo basado justamente en la dignidad, basado en el respeto y la libertad, ¿no? Que quede todo realmente libre de violencia y acoso. Lo que nosotros podemos decir fundamentalmente es que el convenio 190, no vamos a entrar tampoco en el análisis profundo, pero es necesario que los que nos están escuchando y tengan posibilidades prevean el mayor conocimiento de este convenio que desgraciadamente está justamente en este periodo tan importante, que lo que está pasando en el mundo no se tenga en cuenta, y para eso seguimos posterior a esta problemática relevarlo y verlo de qué manera se puede convocar. El convenio 190 nos da la posibilidad de que convoca, que va reordenando, ¿no?, reconociendo también la problemática y la va reafirmando como tal en todos los ámbitos del trabajo, y va haciendo definiciones en sus consideraciones y también la forma en que se tiene que aplicar en cada uno de los lugares de trabajo, y cuál es la prevención y la protección, ¿no?, en el ámbito en este caso de las mujeres trabajadoras. Y también tenemos que hablar también de los hombres, donde hay abusos a partir de las fuerzas del poder mayoritario. Tenemos que ver cómo son las vías del recurso, ¿no?, y cómo es también la reparación de esto cuando uno hace en general este tipo de denuncias, y cuál es debemos de cada uno de los lugares de trabajo o desde las mismas instituciones en el marco de las organizaciones, ver de qué manera se sensibiliza realmente, ¿no?, a una orientación y a una formación libre de violencia. Tenemos que hablar de distintos métodos de aplicación, ¿no?, y tenemos los 8 puntos fundamentales que terminan justamente en las disposiciones generales. Es decir, que todo representante de los trabajadores debiera de tener amplio conocimiento para poder de alguna manera expresar a los trabajadores esta nueva protección, nueva y tardía protección. Tenemos también una resolución en las cuales vemos cómo se manejan los presupuestos y cómo se lleva adelante esta ratificación. Hay una recomendación para la aplicación y las formas en que el convenio general habla de la orientación y de la sensibilización, para ponerlos. Nosotros lo que queremos llegar a partir de estos minutos que tenemos es cómo llegar. Y nos parece muy importante que desde este mismo desprendimiento del convenio 190, al de que estamos haciendo referencia, veamos esta posibilidad de, en cada uno de las gobernaciones, en cada uno de los municipios, en cada una de las organizaciones, pueda verse, ¿no?, esta situación tripartita, donde esté el Estado a través de sus organizaciones, de sus ministerios, de sus representantes, ¿no?, también desde las áreas municipales, que es el Estado inmediato que tiene cada población, y en las áreas inmediatas de los municipios también están los representantes y las organizaciones del trabajo municipal. Pero tenemos que ir más allá. Tenemos que hacer y poder lograr a partir de las distintas organizaciones empresariales, que no son pocas, que son las cámaras, las uniones, las federaciones de los distintos empresarios, hacer un encuentro tripartito de reconocimiento de este convenio, ¿no? Y justamente en este Argentina tenemos la Confederación General del Trabajo u otras organizaciones sindicales a su vez. Entonces estamos haciendo justamente esta posibilidad de la preparación de un documento consensuado, ¿no? Y estamos hablando de la representación y la necesidad de que esto se multiplique. Por eso lo llevamos justamente a este marco general, ¿no? Después de conformar y de debatir las posibilidades de este documento consensuado, ¿no? Con los representantes, estamos hablando de que, o bien llevados por algunos de los gremios o llevados por algunas de las cámaras empresarias o las uniones industriales y demás, también pensamos la representación del Estado como convocante para que sea realmente, tenga un mayor realce el cuerpo, ¿no? De un convenio, y que fije justamente en las líneas del trabajo, una vez más, trabajar por la dignidad del trabajo, y específicamente por la dignidad de la mujer, cuando ya seguimos hablando de los cambios laborales en estos últimos años que representa el camino de la mujer, y también lo que representan los mayores obstáculos al trabajar en distintos espacios con hombres que no siempre son realmente los que respetan, y los que hacen justamente, estos hombres forman parte de sus conductas, que forman parte de este abuso laboral del que estamos hablando. Muchísimas gracias. ¿Haces lo que él quiere para que no se enoje? Si te dice que no, es no. No la obligues. Se pone agresivo cuando te pones linda y dice que es porque te cuida. ¿La amenazas para que no te deje? No lo hagas. No somos dueños de nadie. No quiere que trabajes, ¿no? Dice que es mejor que te quedes en casa. Le hablas mal de sus amigos, de su familia. No lo hagas. No la alejes de su gente. ¿Se pone nervioso cuando no le contestas rápido los mensajes? ¿Un insulto? ¿Un empujón? Que se arrepienta y te pida perdón no sirve. Eso es violencia contra las mujeres. Juntos podemos frenarla. Llama al 144, gratis, las 24 horas y en todo el país. Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. En la ciudad de Mar del Plata, hoy miércoles, 17 grados será la máxima, con cielo despejado. Mañana jueves, nublado, con 14 grados de máxima y 11 de mínima. Nublado también el viernes, con 16 grados de máxima y 11 de mínima. El sábado, nublado con algunas precipitaciones, y el domingo nublado con 10 grados de máxima y 8 grados de mínima. Pasamos a la ciudad de La Plata. Allí la temperatura máxima hoy estará en los 17 grados con cielo despejado. Mañana jueves también despejado con 17 grados de máxima y 13 de mínima. El viernes nublado con 18 de máxima, 13 de mínima. El sábado nublado con 15 grados de máxima, 9 de mínima. Y el domingo parcialmente nublado con 12 grados de máxima y 6 de mínima. Pasamos ahora a San Juan. En San Juan la temperatura máxima hoy llegará a los 23 grados, con cielo despejado. Mañana jueves despejado también con 20 grados de máxima y 9 de mínima. El viernes ligeramente nublado con 13 grados de máxima y 6 de mínima. El sábado un poco más de nubosidad con 9 grados de máxima, 3 de mínima. El domingo despejado con 14 grados de máxima y 2 grados de temperatura mínima. Vamos ahora con el pronóstico para Rosario. La máxima hoy llegará allí a 21 grados con cielo despejado. El jueves, mañana, 22 grados de máxima, 11 grados de mínima y cielo despejado. El viernes nublado con 22 de máxima, 13 de mínima. El sábado nublado con 15 grados de máxima y 9 de mínima. Y el domingo despejado con 14 grados de máxima y 4 grados de mínima. En Rosario, la temperatura máxima hoy será de 21 grados con cielo despejado. Mañana jueves, despejado también con 22 grados de máxima y 11 grados de mínima. El viernes nublado con 22 de máxima, 13 de mínima. El sábado nublado con 15 grados de máxima, 9 de mínima. Y el domingo despejado con 14 grados de máxima y 4 grados de mínima. Vamos ahora con la situación meteorológica en Salta. La máxima hoy allí será de 23 grados con cielo despejado. Mañana jueves parcialmente nublado, muy poca nubosidad en el cielo, con 23 grados de máxima y 9 de mínima. El viernes nublado con 25 de máxima, 11 de mínima. El sábado nublado con 11 grados de máxima y 5 de mínima. Y el domingo parcialmente nublado con 11 grados de máxima y 2 grados de mínima. Vamos ahora con el tiempo en Neuquén. Allí la temperatura máxima hoy llegará a los 20 grados con cielo despejado. Para mañana jueves, nublado con 15 grados de máxima, 8 de mínima. El viernes, 10 grados de máxima, 4 grados de mínima, nublado. El sábado despejado con 9 grados de máxima, 3 de mínima. Y el domingo parcialmente nublado con 12 grados de máxima y 2 grados de mínima. Vamos ahora con el pronóstico para Córdoba. Hoy con una máxima de 26 grados y cielo despejado. Mañana jueves despejado con 24 grados de máxima y 12 de mínima. El viernes nublado con 19 grados de máxima, 8 de mínima. El día sábado parcialmente nublado con 12 grados de máxima, 6 de mínima. El domingo ligeramente nublado con 13 grados de máxima y 4 grados de mínima. En Bahía Blanca, hacia allí llegamos ahora, 20 grados hoy la temperatura máxima y cielo despejado. El jueves mañana nublado con 16 grados de máxima y 10 grados de mínima. El viernes nublado con 13 grados de máxima y 8 grados de mínima. El sábado estará nublado con lluvias, 11 grados será la máxima, 6 la mínima. El domingo ligeramente nublado con 12 grados de máxima y 3 grados de mínima. Ahora vamos a Mendoza, donde la temperatura máxima estará en los 21 grados y cielo ligeramente nublado. Mañana jueves despejado con 17 grados de máxima, 8 de mínima. El viernes nublado con 10 grados de máxima, 3 de mínima. El sábado nublado con 6 grados de máxima y 1 grado de mínima. Frío el sábado, Y el domingo parcialmente nublado con 9 grados de máxima y 1 grado de temperatura mínima. Finalizamos nuestro ray climático en Buenos Aires, donde la temperatura máxima hoy será de 18 grados con cielo despejado. Mañana jueves despejado con 17 grados de máxima, 13 de mínima. El viernes nublado con 18 grados de máxima, 14 de mínima. El sábado nublado con 16 grados de máxima y 10 de mínima. Y el domingo ligeramente nublado con 12 grados de máxima y 8 grados de temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo. We'll be right back.